Superdión, BBK Open Science Festival, es un festival de ciencia abierta y participativa que ofrece a toda la ciudadanía la oportunidad de disfrutar, socializar y aprender en torno a la ciencia, la tecnología y la innovación, y conocer movimientos globales como la ciencia ciudadana y comunitaria, la innovación social, el naturalismo digital y mucho más. Y para hablar de todo esto, pues ya tenemos al otro lado del teléfono a Ricardo Mutuberría, a quien mandamos un saludo muy fuerte. Muy buenas, Ricardo. Buenas, según Miquel. Eres uno de los impulsores de este festival. Oye, cuéntanos un poco qué puede encontrar, qué puede hacer una persona que esté interesada en la ciencia entre estos días, el 7 y el 13 de junio. Pues sí, para empezar te digo que este festival es para todo el mundo, para todos los públicos. Y si me permites, incluso dirigido a aquellos que no son de ciencias, ¿no? O que creen que no les gusta la ciencia. Uh-huh. Y te lo digo porque tiene una programación súper diversa, muy variada, con muy transdisciplinar, ¿no? Se mezclan muchas disciplinas, y al final, pues bueno, la ciencia nos permite, a través de la exploración, conocernos a nosotros mismos y conocer todo lo que nos rodea. Y bueno, pues ahí puede ser la cocina, puede ser el deporte, puede ser el arte, puede ser el aprendizaje, puede ser la movilidad, bueno, infinidad de cosas, ¿no? O sea, cualquier cosa al final se puede ver desde la perspectiva científica. Uh-huh. y eso es lo que buscamos con este festival, ¿no? Que sea para todos los gustos y para todo tipo de público. Y bueno, pues si quieres te cuento un poquito la programación un poco por encima. Perfecto. Uh-huh. Bueno, pues para empezar, bueno, este festival está basado en unos movimientos globales que se llama ciencia comunitaria. La ciencia comunitaria al final es, pues bueno, gente que apasionados de la ciencia, que los ha habido siempre. La ciencia, bueno, hace muchos años era amateur y luego se hizo profesional, ¿no? Uh-huh. Y al final ha acabado un poco separándose de la sociedad, se ha ido profesionalizando, se ha ido un poco complicando, ¿no? Con un lenguaje muy científico, con equipos caros, únicamente la pueden hacer los profesionales después de muchos años de trabajo, de muchos años de preparación, digamos. Entonces, este movimiento pues ha surgido a partir de gente que se ha puesto a hacer ciencia y han acabado creando pequeños laboratorios ahí en sus ciudades, en sus barrios, y juntándose comunidades de, bueno, pues artistas, informáticos, hackers, makers, bueno, uh-huh, gente de todo tipo, y se han puesto a hacer ciencia. Y entonces, bueno, pues nosotros traemos esto a Bilbao, a Vizcaya, y queremos que todos aquellos que quieren hacer ciencia pues tengan oportunidad de hacerla, ¿no? ¿Traéis, quieres decir, este modelo de hacer ciencia de una manera un poco más cercana o alternativa? Sí, es un modelo que al final es un modelo democrático, es un modelo abierto a cualquiera, es un modelo en el cual, mira, yo soy biólogo desde pequeño y no he podido hacer ciencia, no pude hacer ciencia hasta los 21 años porque no pude entrar en un laboratorio hasta que acabé la carrera, prácticamente ya acabando la carrera de biología, y luego no pude hacer ciencia pues hasta que conseguí una beca para hacer un máster, luego un doctorado, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, creemos que esto no es justo, pues es como si no podrías jugar a fútbol hasta que tengas 20 años, ¿no? O como si no podrías tocar un instrumento, si lo tuyo es la música, hasta que tengas 20, 21 años, ¿no? Nos parece muy injusto y creemos que todo aquel que quiere hacer ciencia debería tener un espacio en su municipio, en su escuela, donde pueda practicar ciencia, pero ciencia real, ¿no? Aplicar el método científico y hacer ciencia como lo hacen los profesionales. Obviamente, uh-huh, en cada edad, en cada grupo, pues a su manera, bueno, pues con actividades, programación, experimentación, etcétera. Dirigida pues a cada grupo de edad y bueno, pues con la implicación que cada uno quiera. Hay gente que igual se quiere implicar para llevar a cabo un proyecto de ciencia en su municipio, como puede ser algo relacionado con el medio ambiente o con la salud, uh-huh, o se puede poner a fermentar kombucha o cerveza o bueno, pues utilizar microorganismos para hacer cosas, etcétera. Y hay gente que igual solo quiere pasar una tarde y hacer algún experimento, utilizar algún microscopio. Bueno, ahí al final... Uh-huh. Interesante. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, bueno, este movimiento de ciencia comunitaria es el que traemos a Bilbao, a Vizcaya. Por cierto, perdona, que es también la organización que impulsa este evento, BIOC, ¿no?, quien está también reivindicando ese nuevo concepto de ciencia. ¿Qué nos cuentas? Sí, sí, nosotros somos BIOC. Somos BIOC, que bueno, pues como en euskera significa ambos, ¿no? Sue eta BIOC, pero que también significa biología, ok, ¿no? Pues dar a entender que la biología, las ciencias de la vida son apasionantes y que practicarlo pues es algo divertido. Y bueno, pues por eso hemos creado una asociación sin ánimo de lucro, que bueno, pues somos al final los un poco fundadores y impulsores de este festival, organizadores de este festival, junto con la BBK. Uh-huh. Y bueno, pues esto es lo que propone BIOC. BIOC propone una forma de hacer ciencia para toda la ciudadanía, para todas las edades. Entendemos que hay muchísima gente con ganas y puede ser cualquier ciencia, puede ser ciencias naturales, puede ser neurociencia, o puede ser biotecnología, o puede ser microbiología. Si eres un apasionado de, por ejemplo, pues de los hongos y las setas, pues ahí tienes también tus experiencias científicas de estudio. Puedes, por ejemplo, cultivar hongos o setas bioluminiscentes como una posibilidad, ¿no? O incluso puedes luego ya, pues si haces, por ejemplo, dentro de un programa de bioluminiscencia, pues puedes crear organismos bioluminiscentes que emiten luz. Uh-huh. Y bueno, pues la bioluminiscencia, por ejemplo, es algo fascinante. Y yo, por ejemplo, tuve la suerte de vivir unos años en Nueva York y fui voluntario en el laboratorio comunitario de Brooklyn, que se llama GenSpace. Fue el primer laboratorio que se creó comunitario y oficialmente. Y bueno, pues ahí hacíamos talleres de biotecnología, de bioluminiscencia. Hacíamos un taller muy interesante que nosotros vamos a poner en marcha también en breve, que es un taller que te permite conocer tus ancestros maternales analizando tu ADN. Y bueno, por ejemplo, ahora para el festival, hoy mismo estamos haciendo unos experimentos que vamos a mostrar en el festival, que lo que hacen es, a través del análisis genético tuyo propio, te dice si eres un gauchori o si eres una persona más mañanera, porque hay un mecanismo genético que influye. No me digas. Sí. Obviamente, esto siempre es una combinación de genética y de entorno, ¿no? Pero bueno, pues es una prueba muy divertida y ahora mismo pues el equipo está en la Ikastola Zabalburu de Bilbao, que nos han permitido utilizar sus laboratorios. Nos han permitido utilizar sus laboratorios para hacer estos experimentos. Sí, desde la comunidad educativa supongo que habrá despertado también mucho interés, porque hay cierta predisposición, ¿no?, a que el alumnado pues haga, ¿no? No solo reciba pues unos conocimientos, sino que los ponga en práctica, ¿no? Últimamente en el mundo educativo pues se está yendo por este camino, ¿no? Supongo que habrá despertado también mucho interés ahí. Pues sí, hay mucha inquietud en el mundo educativo, porque obviamente la ciencia, como cualquier otra disciplina, se aprende haciendo. Y entonces, bueno, hay muchos centros, algunos centros educativos con los que ya estamos colaborando, les estamos ayudando a crear un espacio llamado Espacio STEAM, ¿no?, de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y arte. Les estamos ayudando pues a crear esos espacios y programación con equipos muy low cost, equipos que, bueno, pues que a muchos de ellos son de código abierto, que se pueden autofabricar, o equipos de segunda mano, un poco siguiendo el modelo de la biología comunitaria, que es un modelo que es muy muy barato, ¿no? O sea, es un modelo que lo que busca es que permita que cualquiera pueda hacer ciencia, ¿no? Y entonces, bueno, estamos trabajando sobre todo a través de contactos con profesores y profesoras. Trabajamos con tres centros de FP, uno en Santurce, otro y dos en Bilbao, Arrobia es uno de ellos. Tenemos proyectos con ellos, con algunos de sus estudiantes, y la verdad es que esta relación está yendo muy bien y estamos desarrollando, mira, por ejemplo, con Arrobia y Castola hemos desarrollado un proyecto a través de dos estudiantes que han trabajado en BIOC durante los últimos meses y han creado con un equipo que se llama NextMind. Es un aparato que te lee el córtex visual y te permite controlar equipos, máquinas, ordenadores con la mente, solo con el pensamiento, solo mirando a un punto. Uh-huh. Puedes, por ejemplo, encender y apagar luces, puedes hacer un videojuego, o sea, puedes jugar a un videojuego sin el joystick, solo con el pensamiento. Entonces, utilizando este equipo, hemos hecho con San Jorge de Santurce un proyecto de una casa domótica donde controlas el volumen, las luces, tal, no sé qué. Controlas la casa solo con el pensamiento, en realidad es con la vista, mirando a un punto concreto de la pantalla de tu televisor, por ejemplo, de tu ordenador. Uh-huh. Puedes controlar estas cosas. Y estos chicos de Arrobia, Alain y Elchu, han hecho un proyecto fantástico, que es un viaje por el sistema solar, un viaje que tú también controlas con la vista y que te lleva a diferentes planetas. Y cuando llegas a un planeta, pues te da todas las características de ese planeta, su tamaño, de qué está compuesto, a qué distancia está del Sol, de la Tierra, bueno, pues un poco lo que... Esto lo hemos sacado de la NASA, pero es fantástico porque te pones este aparato y puedes jugar a este videojuego educativo. Uh-huh. Y esto lo han hecho dos chavales de Arrobia junto con nuestro director de tecnología, José Mari Correa, que es un figura. Y bueno, pues son este tipo de proyectos que estamos haciendo con centros educativos, pues la verdad es que da, uh-huh, da gusto, ¿no? Porque son súper potentes y bueno, pues vemos a estudiantes ahí haciendo cosas pues con las últimas tecnologías y disfrutando mucho. Y luego pues tienen... Motivados, ¿no? Que se suele hablar mucho de esa palabra en educación. Ahí se les ve motivados. Súper motivados y luego pues presentan en el festival, ¿no? Entonces, uno de nuestros objetivos es innovación educativa y poder aportar, ¿no?, estos movimientos, ¿no?, que te decía, ¿no?, de la ciencia abierta, la ciencia comunitaria, pueden aportar muchísimo, muchísimo a los centros educativos, tanto de FP como primaria y secundaria. Y bueno, y por ejemplo, en el festival tenemos algunos ejemplos muy claros en los cuales se van a mostrar estos proyectos. Y luego tenemos una sesión, por ejemplo, el jueves 10, la sesión, tenemos una sesión en la cual entre las 6 y las 8 y media de la tarde, uh-huh, presentamos tres opciones educativas nuevas. Una es de Bárbara de Amery, que es una mujer increíble que está llevando a cabo un programa educativo con niños y niñas en Espinosa de los Monteros, se llama Espiciencia, y bueno, ha creado esta pequeña comunidad de pequeños jóvenes científicos que bueno, vienen siempre al festival y a otras actividades que organizamos en BIOC, y bueno, al final ellos son los que, estos niños están educando a adultos, ¿no?, enseñándoles a utilizar equipos de microscopía, etcétera. Tienen un programa de radio, bueno, es fantástico. Uh-huh. Luego, por otro lado, en esta misma sesión tenemos a Paz Tornero, que es una profesora de la Universidad de Granada, y va a presentar el concepto de los laboratorios comunitarios en las universidades, ¿no?, como una forma de que estudiantes de cualquier carrera puedan en esos laboratorios trabajar en proyectos propios de forma transdisciplinar, ¿no?, juntando estudiantes de diferentes disciplinas, que no tienen que ser solo los de química, los de física o los de biología, que también pueden ser los de periodismo, los de diseño, los de arquitectura, cualquier otra cosa, y entre todos pues llevar a cabo sus propios proyectos de ciencia de una forma abierta e incluso tener esos laboratorios abiertos a la ciudadanía, es decir, que la universidad también se abra, uh-huh, a la participación ciudadana, ¿no?, que es algo que debería ser así, pero que, bueno, pues es un proceso, sí, que está comenzando, ¿no? Ajá. Sí, como tú decías, sí, hay veces que, bueno, igual vemos la ciencia como algo demasiado lejano, un mundo de expertos y expertas, ¿no?, en el que, bueno, pues un ciudadano de a pie tiene poco que decir. Pero bueno, oye, continuando un poco con el... Yo tengo uno de los eventos programados, me ha despertado cierta inquietud. El sábado hay una neurofiesta. Coméntanos qué es esto. Sí, sí, sí. Bueno, yo cuando... esto viene un poco de experiencias mías, ¿no? Yo he vivido muchos años en Holanda, en Estados Unidos, en diferentes países. He tenido mucha suerte, pues, trabajar, estudiar en el extranjero. Y bueno, pues me ha permitido ver cosas diferentes, ¿no? Y una de ellas es que Recuerdo que en Nueva York se organizaban estos eventos festivos, que eran pues normalmente shows, presentaciones de ciencia, seguidos de pues igual un DJ o un concierto. Luego había se hacían pabellones enormes, había barra y pues al final pues había fiesta, y eran unos eventos que era súper interesante, ¿no? Porque al final es un evento festivo con música en vivo o con DJs y tal, pero también pues escuchabas hablar a un neurocientífico, a un biotecnólogo o a alguien que te hablaba de salud o te hablaba de temas fascinantes, ¿no? De cuestión, de lo que sea, de física cuántica, de temas increíbles, ¿no? Que te estimulaban mucho a la mente, pero al final pues acababas, bueno, pues hablando de eso o de otras cosas y tomándote una birra y bailando y tal. Y me acuerdo que se formaban unas colas inmensas para entrar en estos eventos. Eran de pago y no eran baratos a veces, pero es que tenía un éxito brutal, ¿no? Entonces yo digo, esto lo tengo que llevar allí, porque la combinación de un poco, pues eso, de socializar, de un entorno así un poco festivo, de música en vivo, de igual tener un mago, tener un científico, tener una actividad de este tipo así lúdica, pero también científica, pues me apetecía mucho. Y fíjate, pues al final hemos conseguido traer a Clarence Becker, que es un músico de Barcelona. Bueno, él es holandés, aunque bueno, sus orígenes son caribeños, y bueno, tiene una voz increíble. Y entonces Clarence se ha prestado a venir al festival desde Barcelona va a tocar junto con Rubio, que es el guitarra de su banda, de Clarence Becker Band, y con Ronnie Atkin, y Ronnie toca percusión. Y entonces van a dar un concierto increíble el sábado 12. De verdad que tienen mucho poder sobre el escenario, y van a cantar algunos temas de su último disco, Change, y también van a cantar algunos clásicos del show, que bueno, Clarence los borda, ¿no? Y bueno, pues va a haber sorpresitas también en el evento, y vamos a tener un show de neurociencia, vamos a tener a un neurocientífico, Gary Koch Lerma, que es un crack y va a explicar cómo funciona este aparato que te permite controlar dispositivos con la mente. Y bueno, pues es la verdad es que bueno, el precio es muy muy low cost, creo que son 8 euros, y eso es el sábado 12, quedan entradas, y bueno, obviamente con las restricciones de la pandemia, pues cada uno en su sillita y tal y cual, pero creo que vamos a disfrutar un montón. Sí, un evento de este tipo, y encima con música en directo, no es como para despreciar en estos tiempos. Oye, has mencionado... Es un sitio fantástico, además. Sí, cierto. Has mencionado algunos aspectos de tu currículum que, bueno, me parece muy interesante. Has estado pues en Nueva York, también, si no me equivoco, en el Museo de Historia Natural, trabajando. Oye, ¿cómo empezaste a interesarte por la ciencia un poco? ¿Cómo empezó toda esta carrera, ¿no?, que te ha llevado pues a visitar otros lugares y a trabajar con gente tan interesante? Pues un poco la inquietud, la curiosidad. Ya te digo que desde pequeñito yo he sido biólogo. Me ha fascinado siempre la vida, la historia natural. Me ha gustado siempre también la medicina, más bien la biomedicina. Y bueno, pues empecé una carrera como científico. Al principio, después de biología, hice un máster en biotecnología. Y bueno, pues empecé a hacer investigación, primero en Madrid, luego en Holanda. Pero bueno, me di cuenta que me gustaba todo sobre la ciencia, y me gustaba mucho contarla, y me gustaba mucho la cultura científica. Y entonces ahí me surgió un poco esa inquietud de los laboratorios comunitarios. Cuando yo estaba en Holanda me puse a buscar a ver si había alguno, y entonces, por aquel entonces no lo sabía. Y bueno, pues decidí dejar la investigación. Yo hacía investigación en cáncer, y decidí ir a Barcelona para estudiar un máster de comunicación científica. Y bueno, pues después de hacer prácticas en diferentes tipos de instituciones y tal, acabé en el Parque de las Ciencias de Granada, un museo de ciencia increíble, fantástico, vamos, una joya. Y bueno, pues ahí empecé a trabajar en diseño de exposiciones, en el diseño de un nuevo pabellón sobre el cuerpo humano y la salud. Y eso me llevó pues de un sitio a otro y tuve la fortuna de al final me contrataron en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York, donde estuve 4 añitos y la verdad es que fue una experiencia increíble. Llevaba exposiciones itinerantes por todo el mundo y eso me permitió también pues viajar y ver museos de ciencia, museos de historia natural en muchísimos países, en diferentes continentes, y ver un poco pues qué hacían otros, ¿no? Y bueno, tuve la oportunidad de aprender un poco de los mejores. Y luego, pues claro, viviendo en Nueva York estás expuesto a un montón de cosas que solo te las encuentras ahí, ¿no? Y de ahí un poco surgió esta inquietud de traer todas estas cosas buenas que he visto. También en Holanda estuve en Ámsterdam como voluntario en BAG, que es un laboratorio comunitario de ciencia e innovación que está en el medio del distrito rojo de la ciudad, en un castillo precioso que hay ahí. Y bueno, pues todas esas experiencias me mostraron, ¿no?, que estos espacios de ciencia comunitaria tienen muchísimo impacto social y que ofrecen unas oportunidades fantásticas, ¿no? Entonces pensé, bueno, esto tenemos que hacerlo en Euskadi, tengo que llevarlo para allí. Y bueno, pues en eso estamos. Oye, Ricardo, pues mira, ya que aprovechando que estamos con una persona con semejante trayectoria y preparación, te voy a hacer una pregunta un poco más difícil. ¿Tú crees que estamos preparados como sociedad para los problemas éticos que puede acarrear el desarrollo tecnológico? Estoy pensando también, pues, en la inteligencia artificial, has mencionado, ¿no?, cómo está habiendo unos grandes avances que parece que se ve una especie de revolución, ¿no?, que va a tener lugar en los próximos años. Ya hablando de neurociencia, pues incluso se puede saber qué estamos pensando, ¿no?, en el tema de la inteligencia artificial. Se está desarrollando muy rápido y puede traer pues una serie de problemas serios. Se está hablando incluso también acerca de derechos humanos, ¿no?, de cuarta generación, para proteger la intimidad mental de las personas y todo esto, que da un poquito de miedo, ¿no?, así hablando como de ciencia ficción. ¿Tú crees que estamos preparados y preparadas para lo que nos viene encima? Bueno, pues es una pregunta, como tú dices, muy muy difícil. Sí, pero muy difícil. Pero bueno, te agradezco que me hagas esta pregunta, porque es algo que yo le doy muchas vueltas, ¿no? Mira, como tú mencionabas, inteligencia artificial, otro de los grandes riesgos que tenemos ya hace años es pues la tecnología nuclear. Y otro de los grandes riesgos, pero también oportunidad, son las biotecnologías, ¿no?, o las ciencias de la vida y las biotecnologías. Esto no lo digo yo, esto lo dicen expertos de Cambridge, de Harvard, bueno, pues gente que hace estos cálculos de potenciales peligros para la humanidad y, bueno, pues mencionan esos tres. Obviamente, pues están los peligros medioambientales, ¿no?, el cambio climático y todo esto, tal consecuencia de la actividad humana. Pero bueno, pues si hablamos de ciencias y tecnologías, suelen mencionar esos tres. Yo te puedo hablar un poco de las biotecnologías. Entonces, por ejemplo, vamos a vivir en los próximos 50 años una revolución increíble que va a ser como muy similar a la que ha habido en los últimos 50 años en lo que es el mundo digital, el mundo de la informática, ¿no?, de internet, de los ordenadores, cada uno con su ordenador en su casa, ¿no? Incluso su ordenador, ya básicamente nuestros teléfonos móviles son ordenadores superpotentes, ¿no? Entonces, algo que era inaccesible pues hace no muchos años, ahora lo utilizamos todos. Esto va a ocurrir también con la biología. Vamos a tener fermentadores en casa, vamos a poder cultivar en casa, vamos a poder generar nuestra propia energía a partir de, pues incluso de bacterias, levaduras, etcétera, o incluso a través del movimiento de nuestro cuerpo. Vamos a poder hacer un sinfín de cosas con la mente, vamos a poder utilizar dispositivos que que nos ayudan pues a concentrarnos, a meditar, a descansar, a saber si estamos aprendiendo, a regular un poco cosas como como las relaciones, la felicidad, etcétera. O sea, uh-huh. Las posibilidades son inmensas, pero son inmensas desde el punto de vista positivo. Y obviamente, como todas las tecnologías, ¿no? El ejemplo del cuchillo, ¿no? Una tecnología sí se puede utilizar para cortar los alimentos, pero también se puede utilizar para dar una cuchillada, ¿no? Entonces, al final, como todas las tecnologías tienen este lado un poco, de una posible utilización incorrecta. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Cuando ya hay equipos de biotecnología hoy en día que se venden, tú puedes comprar por no mucho dinero un equipo, al final es como una maleta que abres y puedes llevártela a cualquier lado, la puedes tener en tu casa, y puedes hacer genética molecular. Es decir, puedes introducir genes en microorganismos, puedes hacer estudios de genética con este equipamiento, ¿no? Y con estos reactivos. Entonces, cualquiera puede tener esto en su casa ya. O sea, un chaval, una chavala de 15, 16 años puede hacer genética molecular, puede hacer biotecnología en su casa. ¿Qué proponemos nosotros? Nosotros proponemos un modelo, ya que esto no hay quien lo pare, proponemos un modelo comunitario. Proponemos un modelo en el cual se crean espacios donde se puede hacer ciencia, pero obviamente donde la bioseguridad y la bioética están súper presentes, son fundamentales. Es decir, tú no puedes hacer un cursillo de biotecnología si antes no has hecho uno de bioética y si antes no has hecho uno de bioseguridad. Uh-huh. Y cuando trabajas en comunidad, cuando trabajas un poco buscando las necesidades individuales y colectivas de esa comunidad, se suele trabajar con modelos participativos, amables, modelos que buscan soluciones a los problemas locales, que pueden ser infinitos, ¿eh? Puede ser desde la recuperación de un terreno que es tóxico porque ha habido una industria y lo puede recuperar utilizando bacterias que se comen esos tóxicos, hasta proyectos de producción, bioproductos, biomateriales, vamos a empezar a sustituir los plásticos con biomateriales, y no hace falta ser ahí una universidad, no hace falta ser el MIT, o sea, esto podemos hacerlo en nuestro barrio, en nuestro laboratorio comunitario. Hoy en día todas estas tecnologías se han abaratado muchísimo y, nuestra propuesta es vamos a hacer partícipe a la ciudadanía, no solo del proceso de producción científica, no entendemos por qué tiene que ser algo exclusivo de los científicos profesionales, esto tiene que ampliarse a todo el mundo que quiera participar de la producción científica, porque además, fíjate, si damos la oportunidad a ciudadanos y ciudadanas de poder contribuir a la producción científica, aumentamos exponencialmente el nuestro poder innovador y sobre todo nuestro poder innovador social, es decir, esa innovación que ayuda a mejorar la sociedad, que ayuda a mejorar nuestras vidas, que ayuda a mejorar el medio ambiente, nuestra relación con el medio ambiente, etcétera. Entonces, vamos a permitir que la ciudadanía también participe en la producción científica, pero vamos a permitirles que también participen en la toma de decisiones, porque al final un montón de investigación se hace con fondos públicos y sabemos, gracias a la contribución de científicos y científicas profesionales que hacen un esfuerzo a menudo brutal, porque ya el hecho de trabajar en ciencia requiere muchísimo esfuerzo, hacen un esfuerzo extra para divulgar y para contarnos qué hacen y por qué lo hacen, pero vamos a permitir que la ciudadanía también participe en esta toma de decisiones y vamos a buscar un modelo de investigación responsable, un modelo de innovación responsable con la participación ciudadana, porque al final todo este conocimiento que vamos generando tiene que tener un impacto positivo en la sociedad y en el planeta. Uh-huh. Entonces, las fuerzas que controlan esto al final tienen que ser las fuerzas del bien común. y para eso hace falta la participación ciudadana. Uh-huh. Pues qué interesante lo que nos cuenta Ricardo, y estaríamos pues durante muchísimo más tiempo charlando contigo de todo esto. Nos hemos dejado también otros temas que podrían venir a cuento, ¿no? Incluso pues el tema de las patentes, etcétera, pero pues desgraciadamente nos hemos pasado del presupuesto temporal. Y bueno, quería dejarte también una última palabra. Hemos mencionado varios de los actos que van a tener lugar a lo largo de esta semana en el Open Science Festival, entre el 7 y el 13 de junio. Pero bueno, te dejo la última palabra. No sé, puedes también decir dónde puede encontrar la gente más información sobre lo que va a tener lugar y bueno, lo que quieras comentarnos antes de terminar. Pues sí, mira, como el programa es extenso y es muy diverso y hay cosas súper, súper interesantes, mi recomendación es que entréis en la página web BBK Open Science, escrito science.com. Entrar en la página web y ahí veréis el programa, veréis los ponentes, está en castellano, está en euskera, está en inglés, veréis la programación, veréis que se puede participar tanto presencial como online. Absolutamente todo será retransmitido a través del canal de YouTube de BBK Open Science. Y si queréis asistir de forma presencial, sobre todo si estáis en las cercanías de Bilbao, será en dos espacios, será en sala BBK el día 7, el 12 y el 13, y será en la sala Sasoiko, en el casco viejo de Bilbao, los días 8, 9, 10 y 11. Vamos a hacer cosas fascinantes y bueno, como no hay tiempo para mencionarlas, simplemente echar un vistazo a la programación, y en la misma página web podéis ir a hacer un clic y os llevará a la compra de entradas para los eventos en sala BBK o a Eventbrite para adquisición de entradas para los eventos en sala Sasoiko. Únicamente varios eventos en sala BBK tienen un coste, pero súper reducido, 2,5 euros y 8 euros la Neurofiesta. En realidad es algo que cuesta 5 veces más, pero pues bueno, gracias a la BBK podemos ofrecer esto a precios que son aptos para todo tipo de públicos. Y luego mencionar también que si nos seguís en redes sociales, en arroba BBK Open Science o en arroba bioc-org, si nos buscáis en redes sociales, si nos seguís en redes sociales, no solo vais a poder ver, pues eso, en cada momento qué está pasando y qué va a pasar, pero también vais a poder ganar entradas gratuitas para el festival. Así que haremos un sorteo, pondremos las condiciones de este sorteo en nuestras redes y nada, invitaros a seguirnos en redes porque, bueno, vamos a hacer un montón de cosas en diferentes puntos de Euskal Herria. Y bueno, pues ahora toca Bilbao con BBK Open Science, pero BIOC tiene programación también en Álava, y bueno, pues esperamos dentro de poco también, hemos hecho alguna cosita en Guipúzcoa y en Navarra también estamos empezando. Así que bueno, vamos poco a poco expandiéndonos y llevando la ciencia comunitaria, la ciencia abierta y la ciencia ciudadana a todos los sitios donde podemos. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Ricardo, y hasta siempre. A ti, Miguel, muchas gracias. Un abrazo. Agur.